Lo que debería de efectuar es un comunicado del propio órgano judicial diciendo que a este momento no hay ninguna imputación contra ningún aforado. Eso daría tranquilidad al procedimiento y lo puede hacer perfectamente a través de el propio órgano de comunicación que tiene la Audiencia Nacional. Y porque si no dice eso, efectivamente podemos deducir que existen aforados que son investigados. Y entonces ya podríamos estar pasando una línea roja muy importante, que es el de la prevaricación.